Ya todo está en marcha. Historias, música y mucho más. En el FEMEN Identia Comunitaria, no te lo puedes perder jamás. Universo espacial 103.3, la señal. Manda tu mensaje, no lo pienses más. Al 2664-2024-56 te queremos escuchar. Dale play al corazón y que empiece la conexión. Con Letínico es pura emoción. Universo espacial, ya está en tu estación. Únicos, currículum profesionales, flyers, tarjetas de calidad, invitaciones digitales para todo tipo de eventos, menús, folletos, videos, volantes que llaman la atención, diseños personalizados para tu empresa o negocio. Con compromiso y profesionalismo hacemos que tu marca tenga éxito. Publicidad con inteligencia artificial creada con calidad y precisión. Llama ahora, no esperes más, al 2664-2024-56 y hacemos realidad tu proyecto. Come Chingones Digital, tu mejor opción. Seguir el programa a través de la web identiacomunitaria.com. Comunicate con nosotros por WhatsApp al número 26 64 00 30 11. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y camina, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Bueno, y este sábado arrancamos de otra manera. Dejamos atrás Súbeme la Radio y abrimos con Color Esperanza, porque sentimos que representa mejor este momento que estamos viviendo con un universo especial. Muy buenos días, hoy arrancamos con una canción que nos recuerda con siempre que hay que empujar y aunque cueste, este programa como la vida se hace con amor, con ganas y con esperanza. Hoy te vamos a acompañar con música, historias, una rifa especial y sobre todo con ganas de seguir compartiendo este espacio que tanto amamos. Poné la pava, sentate cerquita de la radio que empieza un nuevo viaje por nuestro universo. Hoy te voy a contar algo curioso y muy simple. ¿Sabías que el primer mensaje de texto fue Feliz Navidad? Nos mandó un hombre desde su compu a un teléfono en 1992. Desde ese día empezamos a mandar mensajes como ahora, pero esto fue el primero. Increíble, ¿no? Bueno, en este espacio hoy tenemos que ponernos un poco melancólicos. En este invierno decidimos hacer algo distinto para que el universo espacial pueda seguir en el aire. Una rifa solidaria, hecha con mucho amor. El premio es un set matero artesanal, hecho por mí. Incluye yerbera, azucarera, portamate y bolso matera de tela. Si querés colaborar, podés escribirnos y te paso el alias. Y podés ganar este regalo tan lindo. Solo son 30 números a 1000 pesos cada uno. El sorteo se hará en vivo por WhatsApp cuando se vendan todos. Los números que ya están vendidos son el 10, el 17 y el 24. Recordá que son 30 números. Así que por favor, ayúdanos a que este programa no se apague y que continúe brillando. Y ahora vamos a escuchar un tema de Diego Torres, de Luciano Pereyra, Tu Mano. Apagarse la luz de mi mirada, vencido el vencedor, no pude soportar ni el poco peso de mi alma. Se enmudeció mi voz, el mundo enloqueció, que ya no escucha mi garganta, pero estabas tú tomando mi mano para darle calor, tan fuerte y valiente como un rayo de sol. Qué suerte tenerte como un ángel guardián, bendita tu mano que me pudo salvar. En medio del dolor era mejor partir pidiendo a Dios que terminara aquella cruel canción que tanto hizo llorar y que el telón por fin bajará. Y cuando oscureció, la fe se me escapó y el corazón me abandonaba. Pero estabas tú tomando mi mano para darle calor, tan fuerte y valiente como un rayo. Qué suerte tenerte como un ángel guardián, bendita tu mano que me pudo salvar. Tomando mi mano para darle calor, tan fuerte y valiente como un rayo de sol. Qué suerte tenerte como un ángel guardián, bendita tu mano que me pudo salvar. Me pudo rescatar. para que vuelva a cantar. Tu mano, de Luciano Pereyra. Es una canción que transmite fuerza, ternura y conexión, ideal para este momento del programa. Acá te dejo una breve introducción que termina la canción para enlazar con lo que sigue. Una canción que abraza, porque a veces lo único que necesitamos para seguir es eso, una mano, simplemente una mano. Alguien que esté, que te acompañe, que no te suelte. Y por suerte en este universo todavía hay muchas manos extendidas. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Y ahora vamos a viajar a los años 80 con una canción muy especial, Right Here Waiting, de Richard Marx. Esta canción fue escrita mientras él estaba lejos de la mujer que amaba. La escribió para decirle que la iba a esperar, no importa el tiempo ni la distancia. Una historia de amor verdadera que se volvió un clásico. Suena Esperándote Justo Aquí, de Richard Marx. Whatever you do, I will be

Bueno, y queremos tomar un momento para agradecer a toda la gente que se están comunicando al 2664-003011, el 2664-2024-56, y que están confiando y nos están comprando su numerito, que dijeron sí, quiero ayudar. Gracias de corazón por ese gesto enorme. Les voy a comentar los números que ya se vendieron. Y todavía quedan muchos por repartir. Así que si estás escuchando y tenés ganas de sumarte y escribirnos y ganarte un hermoso set matero, tu ayuda hace una gran diferencia para que Universo Espacial pueda seguir en el aire. Además del premio, que está buenísimo, de un set matero artesanal hecho con mucho amor, hay un segundo premio sorpresa. Ese se va a develar cuando venga la persona a buscar el premio. Si querés colaborar, escribinos, te mandamos el alias y te reservamos tu número. Nicole y Adrián, que están también colaborando acá, por eso ella no está al aire, porque gracias a Dios estamos teniendo mucha comunicación y muchos números. Ya te vamos a decir cuáles son los números que van quedando. Y te voy a comunicar también, si nos podés escuchar, por Identia Comunitaria, por la web. Y también puedes hacer tu aporte para que la radio siga funcionando. Sé que estamos en tiempos difíciles. Identidad Comunitaria también necesita de que esté. Vos también aportes tu granito de arena y que te hagas socio también de la radio. Identidad Comunitaria, te vuelvo a repetir, si no tenés por arroba Identidad Comunitaria, también por Instagram. Y vamos a escuchar un temita musical, vamos a dejarlo con un hermoso tema musical. A ver con qué nos espera Eduardo, que nos lo saludamos en el día de hoy, con sus manos mágicas, que nos está preparando un lindo tema musical para esta tarde. Y cuando vuelvo, ya te vuelvo a decir cuáles son los números que están quedando. Muchas gracias por estar del otro lado y por ser parte de esta pequeña familia. Ya todo está en marcha. Historias, música y mucho más. NFL, Identidad Comunitaria. No te lo puedes perder jamás. Curiosidades, teología, emociones, reflexiones que llegan directo al corazón, porque este universo también es tuyo. Y cada sábado nos encontramos en la misma sintonía. Universo Espacial 103.3 es la señal. Manda tu mensaje, no lo pienses más. Al 2664-2024-56 te queremos escuchar. Dale play al corazón y que empiece la conexión con Leti Nicole. Pura emoción, Universo Espacial. Donde todo puede pasar. Y hoy seguimos con la efeméride del día de hoy, como siempre, 5 de julio. ¿Qué pasó un día como hoy? Este sábado es el día de la bikini. Aunque okay, ahora en estos momentos no nos vamos a poner bikini, salvo los que están en Europa, porque si nosotros no ponemos una bikini nos agarra neumonía. Y entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha, como el aniversario de la formación de la banda de Pink Floyd. ¿Qué me cuentan, gente? Las efemérides del 5 de julio incluyen diversos eventos que pasaron un día como hoy, sábado, en el que se celebra el Día Mundial de la Bikini. Se trata de un traje de baño de dos piezas que revolucionó la moda femenina y se volvió un símbolo de liberación para las mujeres. Se eligió esta fecha para conmemorar esta prenda porque fue un día como hoy, pero en 1946, cuando presentó la primera vez la bikini Lois Rear, en un evento de moda realizado en la piscina pública de la piscina Molitor de París. El revolucionario diseño se le ocurrió a este ingeniero automotor un día mientras paseaba por las playas de Saint-Tropez y notó que las mujeres se enrollaban los bordes de sus trajes de baño. Eso lo inspiró a crear una prenda con la panza al descubierto, algo tontamente innovador hasta ese momento. Curiosamente apareció por primera vez después de que Estados Unidos probara la bomba atómica en el atolón Bikini en 1946. Como fue tal el escándalo de esta vestimenta que provocó en la sociedad, se dio el nombre en línea con el estruendo que causó la bikini, que terminó popularizándose en las décadas del 50 y el 60 con las figuras como Brigitte Bardot, Marilyn Monroe y Jane Fonda. Hoy es un día que es considerada una prenda muy común para las mujeres, aunque todavía su uso está prohibido en algunos países. ¿Qué me cuentan, gente? Bueno, vamos con agradecimientos. Tenemos a Mariana Solans. La verdad que, Mariana, te recontra agradecemos porque hiciste la compra de dos números. Y ya vamos diciendo los números, así los oyentes van anotando los números. El 19 y el 28. Carlos Molina, nuestro compañero que está antes que nosotros. También, muchas gracias, Carlos. Tiene cinco números. El 12, 14, 3, 21 y 8. Miriam Vinti, el número, 20, dos números, perdón, 24 y 17. Vinti es de los de Merlo. Ilsa, de Cortaderas, el número 10. Así que faltan 20 numeritos todavía para que podamos seguir con esta hermosa rifa y este fabuloso premio. Nicole, ¿tenés algo para comentarnos? Y la verdad, sí. No sé si sabrán muchos, los que son fanes y son melones con flow lo sabrán. Casualmente ayer por Londres sacó un tema llamado Nanaena con RBFB. Un nombre muy jodido, la verdad, muy difícil de pronunciar. Muy complicado, muy complicado. Y bueno, es español, chico, mucho no podemos hacer. Y el tema ya la está rompiendo. Tiene muchas vistas, reproducciones. Y es un tema muy lindo, la verdad. Y ritmos mitad latinos y mitad españoles. ¿Quién lo diría? La verdad. Y bueno, vamos también con últimas noticias. Por lo que hemos estado viendo, pasó algo con Colapinto que hizo que quede fuera de la clasificación. Uy, no me digas, pobre. Sí, parece que chocó con una barra mientras estaba en competencia y quedó eliminado. Bueno, te vuelvo a repetir los números de teléfono: 2664-003011 y el número 2664-202456 para participar de la rifa solidaria de Universo Espacial. Solo 1000 pesitos el número. Y quedan 20 números todavía. Bueno, vamos a ir escuchando a ver algún tema de Madonna, puede ser. Acá se lo vamos a dedicar a Adrián, que es súper fanático de Madonna. El tema de los años 80, La Isla Bonita. La isla bonita, and when dreamt of San Pedro. It all seems like yesterday, not far away. Tropically island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the sun would play, the sun would set so high, ring through my ears and sing my eyes your Spanish lullaby. El tema de Madonna. Ahora vamos con un himno a la pasión que sobrevive más allá del contacto físico, manteniéndose viva en el recuerdo y en la esperanza de un reencuentro. Y estamos hablando de Mujer Amante de Rata Blanca. ¿Algo para decir, Leti? Un temón. La verdad que es de la década del 80. Adrián cantaba con ese tema. La verdad que cuando venía en todas las discos era el momento que venían los lentos. Bueno, obvio, yo sé que los de la década de los millennium no saben lo que es los lentos, pero bueno, los temas que nosotros escuchamos como melódicos y pop, eso se bailaba lento. Así que bueno, es un tema muy, muy ícono de la década. Los dejamos escuchando este hermoso tema, Mujer Amante, Rata Blanca. Misteriosa mujer, con tu amor. Bueno, y estábamos escuchando este hermoso tema de Rata Blanca, Mujer Amante. Y bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente con el celular de la radio, el 266-400-3011. Se ha muerto, o sea, ha fallecido. Le ponemos el cargador, pero no hay vuelta que darle. Así que ha fallecido, tenemos un muerto. Así que le pedimos por favor a Carlos Molina y a Mariana que se comuniquen al 2664-2024-56 para tener su numerito de celular para el sorteo. Y a partir de ahora, si querés un numerito para la rifa, te tenés que comunicar al 2664-2024-56. Nicole, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, una noticia muy intensa, la verdad. La Joaqui vivió una noche intensa en Milán, donde ofreció uno de los shows más importantes de su gira en Europa. La cantante argentina, referente de la música urbana, brindó un espectáculo brillante. Pero hubo un inconveniente, se accidentó durante un show. Sufrió una lesión que preocupó a sus seguidores y tuvo que recibir atención médica. La Joaqui, para no preocupar a sus fans porque iba por el segundo tema, decidió guardarlo y seguir. Después unas fans, que gracias a ellas, la llevaron al hospital. Tiene una fisura de clavícula. Pobre, qué doloroso. Sí, y la verdad, bueno, sigue haciendo sus shows igual con el cuello ortopédico y con el brazo así. Igual que lo hizo Lurra en su momento cuando se accidentó con la pierna. Y bueno, son pareja, hacen lo mismo. Tal para cual. Así que bueno, ahora vamos con un tema, ya que nombramos a Paulo Londra, su nuevo tema sacado ayer. Así que vamos a poner una naena. Qué casualidad encontrarte aquí en Ibiza. Hace tiempo no veía tu sonrisa. Aunque nunca te busqué, menos mal que te encontré. Tengo algo pendiente con usted. La primera vez que yo te vi pensé que era un espejismo. A saber si eres real me tienes pellizcándome a mí mismo. Mi nena que quema, es una sirena que descansa en la arena. Me acerqué y le pregunté si había problema en decirle que estás tan buena que sobran ideas. Contigo hay planes, bote, playa, mare, pa' que olvides los males. Muéstrame los dones que tú sabes, dale, yo tengo la clave pa' que te suba la nave. No sé quién es el que te va a robar, oh, ah. Tú me tienes loco por probar, oh, ah. Hey. Bebé, si me da la buena, haré que valga la pena. Sigue bailando morena, una naena, una naena. No sé quién es el que te va a robar, oh, ah. Tú me tienes loco por probar, oh, ah. Bebé, si me da la buena, haré que valga la pena. Sigue bailando morena, una naena, una naena. Esa boquita me enamoré, bendita la hora que te encontré. Te vi solita y me acerqué, bonita de la cabeza a los pies. Tú te ves, tan linda como la primera vez. Acercándote, calentándome, la única que me calma la sed. Ese cuerpo me tiene pensando, si no estás conmigo, ¿qué estarás haciendo? Cuando quieras avisa que estoy esperando. A verte de nuevo a mí me sobra el tiempo. No sé quién es el que te va a robar, oh, ah. Tú me tienes loco por probar, oh, ah. Hey, bebé, si me da la buena, haré que valga la pena. Sigue bailando morena, una naena, una y naena. Y donde tú bailas voy, solo dime si tú quieres. A donde tú vayas voy, solo dime si tú quieres. La otra ya no es tú, oh, oh. No creo que te superen, contigo ya no quiero más mujeres. Y seguimos teniendo mensajitos. Se comunicó Irene de Los Molles y nos pidió el número 6. Muchísimas gracias, Irene. Bueno, tenemos una noticia para los fans, tanto de Milo J y de Paulo Londra, que anunciaron ayer en sus redes, o sea, más que nada Paulo, en las redes de TikTok, que puede que haya una colaboración con él. Así que atenti a las fanáticas de los dos, que tengan que estar muy atentos a TikTok y a Instagram, obvio, por supuesto, donde los dos pueden llegar a subir material. Si sale este temón va a ser una bomba, porque la verdad tanto Milo como Paulo tienen mucho éxito. La verdad que sí. Bueno, volvemos a repetir el número de teléfono 2664-2024-56, el número de teléfono que te lleva para comprar el numerito para Universo Especial. El número es de 1000 pesitos y acordate que los números que tenemos, o sea, que van quedando, son, estos son los que se vendieron: 24, 17, 10, 19, 28, 12, 14, 3, 21, 8 y 6. El resto, como son 30, están todavía esperando a su dueño. ¿Tenés algo para contar, Nicole? Y por ahora no, ya, la verdad. Estamos muy cerca sobre la hora ya, así que bueno. Sí, vamos a ir. ¿Con un temita? Vamos a ir subiendo la tarde, porque ya estés acercando la tarde con esta hermosa tarde soleada que tenemos. Vamos a dedicar también el programa para Luana, seguro que debe estar durmiendo porque es muy remolona, y también para Delfina, que está viajando hacia Santa Fe. Pero bueno, le vamos a mandar un mensajito igual. Sí, sí, igual Delfina me dijo que nos está escuchando, por más que está viajando. Y también le vamos a mandar mensaje a Mari, que está recién operada, pobrecita, está haciendo reposo en su casa, seguro que nos está escuchando. Mari de Carpintería. También mandamos saludos para Mariano, para... El profe Gonza, Mayra, Vicky, la profe Flor. Sí, que Sofi nos está escuchando. Sí, Sofi nos escucha casi siempre, la verdad. Así que sí, bueno. Sí, es fiel a nosotros. Y también para los chicos de Radio Gamer, nuestros ex compañeros, también les mandamos un saludo. Y bueno, y felicitar también a los chicos que ya empezaron las vacaciones. Así que ya el lunes empiezan las vacaciones. Así que Nicole, a descansar, que en realidad no va a descansar porque tiene un montón de pruebas después, pero bueno, por el momento va a descansar. Bueno, vamos a poner un poquitito de onda a la radio y vamos a escuchar el tema de La Morocha de Luke Ra. Más vale que vamos a chapar. Camisa transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada. Me voy a la bailanta a tomarme unas cuantas. Soy el rey de la noche y hoy salgo con la banda. Voy con los muchachos pero están medio lento. Yo en la cacería siempre enfocado atento. Hay una morocha sola se está moviendo. Quiere un cuartito, sube un lento. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. Que alguien se anima a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. A mí me gusta la morocha bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita. Ella quiere un cuartetazo violento y si ponen reggaetón que baje lento, lento, lento, pero siempre atento. Me gusta que te guste, pero cero sentimientos. Mi amor, yo soy así, no quiero meter cuento, pero si te digo que no te entro, yo te miento. Baby, yo soy el hombre que tu cuerpo necesita. Yo soy el que sabe que tenés ganitas de que te saque a tirar unos pasos. Vamos paso a paso, me tomo un par de vasos y saco, saco a bailar. Que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. L-U-C-K Fontana. Dime Lorenzo. Rompiendo. seguíamos escuchando este hermoso tema de Luc Ra, La Morocha. Y bueno, nos falta muy poquito tiempo ya para despedirnos. Gracias por compartir este sábado distinto, más tranquilo, más sincero. Si querés colaborar con la rifa, todavía estás a tiempo, escribinos, y si no podés, igual, gracias por estar, por escucharnos, por hacer que esto tenga sentido. Si el sábado que viene no estamos, no es que nos fuimos para siempre, es que a veces la vida te pide una pausa, y cuando esa pasa, hay que escucharla. Tal vez el universo espacial necesite tomarse un tiempito para repensarse, para renacer. Pero no es un adiós, es un hasta pronto. Mientras tanto, nos queda todo lo que compartimos, las risas, la música, los mensajes, las historias. Gracias por estar, por creer, por ser parte de nuestro espacio universal. Si no volvemos el próximo sábado, no te olvides, te llevamos en el corazón. Y no dejes de mirar al cielo, porque hay también un pedacito de universo espacial. No sé si Nicole se va a despedir. Está tratando de hacer andar el celular. Nicole, unas palabras quiere escuchar a la gente de tu voz. Un saludo para todos y bueno, nos estaremos viendo y si no, bueno. Fue un viaje muy lindo, muy placentero. Agradecemos también a Identia Comunitaria, tanto a Pamela como a Eduardo, por haber hecho posible este sueño realidad de tener nuestro propio programa. Pero podés seguir comunicándote durante el día al 2664-2024-56 para la rifa. La rifa, una vez que están vendidos todos los números, se va a hacer un grupo de WhatsApp y se va a hacer en vivo y se va a transmitir el ganador de la rifa. Muchísimas gracias por estar, y también a todos los que nos siguen y a la gente que no llama, porque hay veces que hay gente que no tiene, le da vergüenza estar al aire. Pero bueno, les agradecemos a todos, muchas gracias de corazón a todos, y los dejamos escuchando el tema de Aprender a Volar de Patricia Sosa. Gracias. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de ir. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá. Y aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces hace falta limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón la rompe fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír.